cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Hola a todas las personas que escuchan este programa. Una semana más, aquí estoy con Miguel, dispuestos a desgranar las noticias que más nos han llamado la atención. Hola, Miguel. Hola, Joan. Hola, compañera. A escasas semanas de cumplirse los 2 años del inicio de la guerra en Ucrania, queríamos hablar de la escalada armamentista. Leemos en la web del grupo antimilitarista Tortuga que el conflicto bélico desatado con la invasión por parte de Rusia de Ucrania nos había costado, con fecha de octubre del año pasado, nada menos que 10.800 millones de euros, cerca de 1.000 mediante acuerdos bilaterales entre los dos países y el resto a través de los fondos europeos de apoyo a la paz. Son 234.000 millones de euros lo que ha recibido Ucrania en estos 2 años en forma de ayuda financiera, militar y humanitaria, procedentes de Europa, Estados Unidos, Japón o Corea del Sur. De modo que Ucrania ha visto crecer su Producto Interior Bruto a pesar de la guerra, lo que demuestra que las élites del país están haciendo su agosto mientras mueren civiles y soldados todos los días. Por si habían dudas, con la invasión de la Franja de Gaza por parte del Estado sionista, se ha puesto de manifiesto también la hipocresía de los gobiernos occidentales, que consideran la muerte de decenas de niños en Ucrania algo terrible y se apresuran a acusar a Putin de cometer crímenes de guerra, cuando el genocidio que está ocurriendo en Gaza acumula más de 12.000 niños y niñas asesinadas, y todavía repiten esa basura propagandística del derecho a la legítima defensa del Estado sionista. Volviendo al tema de la escalada armamentística, otro interesante artículo del Grupo Tortuga titulado La industria militar se frota las manos con la crisis del Mar Rojo explica con detalle cómo las acciones en la bolsa y los beneficios de la industria de la guerra se han disparado desde el estallido del conflicto en Ucrania, con la fuerte inversión en armamento de muchos estados ante el aumento de las tensiones internacionales y ahora aún más con la invasión y destrucción de Gaza por parte de Israel y la extensión del conflicto en la zona donde Estados Unidos y el Reino Unido están atacando Yemen, Siria e Irak. Todas estas guerras auguran un futuro prometedor para quienes se enriquecen con la muerte y la destrucción. Y cómo no, el Estado español es un gran cliente, pues si una cosa caracteriza a los gobiernos del señor Pedro Sánchez es que han cumplido con creces el compromiso, este sí, de invertir un 2% del Producto Interior Bruto en armamento que se hizo a la OTAN. Un nuevo informe de Pera Ortega del Centre de Las apunta a los intereses políticos que hay tras este incremento desorbitante en el gasto militar, pero también a los enormes intereses corporativos del complejo militar-industrial español, que tiene una notable influencia en el gobierno y en Europa. Lo que más sorprende es que sean gobiernos que se hacen llamar de izquierdas los que se hayan vendido a la industria de la guerra, y que el antimilitarismo haya desaparecido de la agenda política de la izquierda, quedando reducido a pequeños y activos grupos que todavía sacuden las conciencias y ponen negro sobre blanco los impactos de esta suicida carrera armamentista. Y seguimos hablando de una noticia que ha sido muy comentada en el archipiélago durante esta semana pasada. Me refiero a la denuncia pública, pone el Hasta Ahora, director de cine Armando Ravelo. La mayoría de nuestros oyentes, me imagino que ya están al corriente del tema, pero para las que no, pues me dirijo a hacer ahora un breve resumen. Armando Ravelo ha sido, por así decirlo, el director referente de buena parte de las personas interesadas en películas centradas en la historia del archipiélago. Su producción artística ha venido además siendo una especie de revival del trabajo que iniciaron los hermanos Río con la trilogía de Guarapo. Film, que dicho sea de paso, hasta la aparición de las películas de la productora de cine Proyecto Ventejuí, habían sido algo así como una rareza en la producción audiovisual en las islas. No digo que no existan otras piezas que pueden servirnos de referente, sino que por desgracia la mayoría de estas se han ejecutado en formato de corto o mediometraje. Por esta razón, además de la calidad de algunos de sus primeros cortos, es por lo que el trabajo del cineasta, hasta la fecha, habría logrado despertar el interés y el entusiasmo, sobre todo entre las isleñas. También por nuestra parte, en este programa llegamos a entrevistarle a raíz del estreno de la película La piel del volcán, sobre la que yo mismo escribí una reseña hace unos años. Armando Ravelo trabajó aspectos de nuestra historia en su film, desde una perspectiva que mezclaba el romanticismo, lo literario y episodios que en lo que respecta a nuestro país pues son cruciales para entender el momento actual. Bueno, pues el cuento de hadas se acabó y esta semana pasada se ha viralizado la denuncia de una persona que, siendo menor de edad, recibió mensajes en los que Armando se insinuaba a ella de una manera no solo bastante cutre, sino además explícita, preguntándole si consumía porno, si le gustaban las drogas y haciendo notar su interés sexual en la persona a lo largo de varias conversaciones que tuvieron lugar en distintos momentos durante varios años. En este caso estamos hablando de, además, de que el denunciante, Cosette, tenía en ese momento 14 años y el director rondaba los 32, por lo que no solo era menor, sino que además la diferencia de edad era abismal. Afortunadamente el apoyo en redes ha sido masivo y además ha dado aliento a otras víctimas de este tipo a que señalen situaciones de abuso de poder, acoso sexual e incluso malas praxis en el ámbito laboral. Por nuestra parte del programa, por supuesto, y por si hay alguna duda, queremos dejar constancia de que tenemos los micros abiertos para que cualquier persona que haya sufrido algún tipo de abuso por parte de Armando Ravelo pueda visibilizarlo también en este espacio radiofónico. De la misma manera, declaramos nuestro apoyo a las víctimas y esperamos que este sea un verdadero revulsivo en el ámbito cinematográfico isleño. No quería perder la ocasión también para señalar una serie de cuestiones que, a título personal, creo que son importantes y forman parte de la digestión que estoy haciendo sobre este tema. En primer lugar, ha sido un error, y sobre todo por parte de sectores independentistas, el apoyo que se le ha dado, que le hemos dado, en ocasiones a un tipo cuyo carácter chocaba frontalmente con la idiosincrasia propia de movimientos que se consideran a sí mismos horizontales y revolucionarios. Yo me considero también responsable de esto, aunque es cierto que la incidencia que hayamos hecho con nuestra difusión de su film respondía siempre al metraje y no a la persona. Y eso es algo que nos ha pasado a muchos y a muchas, que hemos tratado de movernos, desconociendo por supuesto todas las acciones que se han denunciado, en el difícil camino de separar el arte del artista. Además, creo que el cine canario no ha perdido nada, sino que más bien al contrario, ha ganado mucho. Y esto es porque precisamente las producciones nacionales no son otras cosas que las migajas de una industria milmillonaria que utiliza a las islas como plató y que, al igual que el turismo, poco o nada influye en las mejoras de las condiciones de quienes se emplean en ello. Al contrario, precisamente con Armando fuera del circuito, parece que se abre la oportunidad de que otras perspectivas quizás se abran camino en el sector y quizás nos presenten materiales menos idealistas y más cercanos a la realidad que vivimos en las islas, algo que por cierto necesitamos. Y por último, quiero insistir en la importancia que ha tenido todo esto. Visibilizar la violencia es crucial si queremos avanzar hacia una sociedad más justa y menos perversa, en la que el sistema opresivo sexogenérico sea por lo menos un ámbito permanente de análisis y combate. Personalmente me alegra además que haya tópicos que finalmente parezcan haberse superado, al menos por ahora, como los referidos a lo que es ser una buena víctima, entre comillas. Habría mucho más que decir, pero quizás yo no sea la persona indicada, así que por ahora lo dejo aquí, reafirmándonos de nuevo, eso sí, en nuestro apoyo a las víctimas y en el hecho de que queremos que, llegado el caso, y si ellas quieran, participen también de este programa y denuncien este tema concreto y quizás, pues si se da el caso, también reflexionar sobre este tipo de situaciones en el ámbito del cine y la producción audiovisual. Estas últimas semanas han habido movilizaciones del sector agrícola y ganadero en Francia, como ya adelantábamos en el último programa. El gobierno galo movilizó por su parte a las fuerzas policiales para intentar impedir el bloqueo de París, lo que no evitó cortes de algunos de sus accesos, bloqueos de carreteras y acciones contra hipermercados y grandes empresas agroalimentarias. Pero Francia no es el único país donde se ha movilizado el sector agrícola. En Bélgica se han bloqueado las fronteras con los Países Bajos o lanzado huevos contra el Parlamento Europeo, pero también en Alemania, Rumania o Polonia las movilizaciones duran desde hace semanas. Detrás de las protestas está la crítica al sistema agroalimentario actual, un sector primordial para la reproducción de la vida, pero que no escapa a las garras del capitalismo. Como en otros sectores, la desaparición de las pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas en favor de los grandes productores viene de la mano del control del mercado por parte de los intermediarios y grandes cadenas de hipermercados, que han visto multiplicar sus ganancias tras la pandemia mientras siguen pagando unos precios irrisorios a quienes producen los alimentos. Por otro lado, los tratados de libre comercio que firma la Unión Europea con terceros países y que posibilitan a la industria agroalimentaria comprar productos en el exterior a precios competitivos, arruinando a los productores y productoras locales. Y otros problemas que sufren, como el precio del combustible y que ha sido el detonante de las protestas en Francia o Alemania, la multiplicación de la burocracia, los controles impuestos por las normativas europeas y las legislaciones de los estados, o la mala gestión del agua destinada al sector. La cuestión es que cada vez hay menos pequeños productores y que quienes se mantienen muchas veces lo hacen con unas vidas muy precarias. Pero ocurre también que empeora la calidad de los alimentos que consumimos. Todo ello para que la industria agroalimentaria y las grandes cadenas de distribución puedan mantener su tasa de ganancia. El gobierno francés, presionado por las tractoradas y las acciones de los y las agricultoras, han prometido medidas de ayuda a bajar el precio del combustible y cuatro chorradas más. Nada que vaya a cambiar un problema estructural que afecta a todo el planeta. Quien parece que no se deja presionar es Javier Milei, el peligroso nuevo presidente de Argentina, que ha logrado aprobar en el Parlamento gran parte del decreto de necesidad y urgencia, mientras fuera del Congreso la policía reprimía duramente a quienes se manifestaban contra la aprobación de esta ley ómnibus, término que se utiliza para denominar a estas leyes que modifican a muchas otras leyes y que suponen la aplicación de programas ultraliberales por la vía de urgencia y alegando situaciones de excepcionalidad social o económica. Antes de llegar al Parlamento, los tribunales le habían tumbado las reformas que pretendía aplicar en materia laboral y la derogación de la ley de tierras que preveía el decreto y que hubiese permitido la adquisición extranjera de tierras a gran escala. Ya en el Parlamento se alcanzó a eliminar de la ley las duras sanciones a organizadores de protestas, se han logrado mantener los descuentos en la factura del gas de quienes habitan en las zonas frías del país y se ha conseguido que alguna cosa se salve del proceso de privatizaciones de empresas estatales y de la venta de recursos públicos al mejor postor. Mientras, los efectos de la liberalización de los precios con la llegada de Milei al gobierno se empiezan a notar con fuertes subidas de estos y de lo que se paga por las importaciones, lo que ha provocado la caída en picado de las ventas y la crisis del sector productivo. Si aquí nos parece cara la cesta de la compra para los hogares argentinos, es ya prohibitiva, porque en toda la cadena, desde que el producto sale de la planta hasta que llega al supermercado, las empresas se han lanzado como lobos a subir los precios para mantener la tasa de beneficio. Y cuando esto ocurre, quien paga la orgía de ganancias es quien cultiva el tomate y no saca ni para vivir, y el que para comprar un kilo de tomates tiene que dejar de pagar el recibo de la luz porque no le alcanza. Esa es la historia del capitalismo. Y concluimos esta semana las noticias comentando dos o tres titulares que nos han llamado la atención. En primer lugar, la carta del investigador Maximiano Trapero al Ayuntamiento de Santa Lucía, en la que solicita que el lenguaje silbado sea catalogado de bien de interés cultural, un movimiento importante y que contribuye a dar peso a la presencia del silbo, no solo en La Gomera, sino en el resto de islas de nuestro archipiélago. Sigo con otro titular no tan alegre, y es que la especulación en torno a la vivienda llega incluso a influir en los carnavales de Santa Cruz, donde el alquiler de una casa pasa por al menos 2.000 euros la noche. Alucinante. Y acabo ahora sí señalando que Coalición Canaria, como buen partido caciquil que es, ha firmado en el Ayuntamiento de Arona a favor de la creación de una oficina anti-ocupación. Esto lo ha hecho, dicho sea de paso, a instancias de Vox, por lo que salta a la vista que, en lo fundamental, la derecha española y la derecha canaria no solo no están enemistadas ni en desacuerdo, sino que, más bien al contrario, resultan ser complementarias. Nos vamos con un tema musical y enseguida volvemos con la primera entrevista de esta semana. He tragado tanta rabia y es que así me inundaré. Dejará de hablar la calma, pero nunca callaré. Cuidaré de mis arañas que me arrancarán la piel. Seré viento y mar de plata para inundarme. Para inundarme. me sinceré. Cada puerta que cerraba, escondiéndome de quién. Cada grito solo fue para inundarme. Para inundarme. Y es que así me inundaré. Quise abrir sin telaraña, pero no me sinceré. Cada puerta que cerraba, escondiéndome de quién. Cada grito solo fue. Pues después de este temita musical ya estamos con el compañero Falcao. Él forma parte de una comunidad de hogares, de viviendas, que por desgracia ha sido noticia en Tenerife y en Canarias, pues porque han estado sufriendo el acoso de una empresa de matones, como lo solemos llamar en el programa. Es una de estas empresas que se dedica, según ellos, a la desocupación, aunque realmente sabemos que, bueno, que son sicarios a sueldo de la propiedad. El suyo es el edificio 23, así lo han llamado los vecinos del sur de Tenerife. Todas esas personas que habitan el espacio. Y bueno, bienvenido al programa, Falcao, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Hola. Mira, en primer lugar queríamos preguntarte, porque esto los medios de desinformación no lo suelen hacer, o lo hacen muy brevemente, ¿por quiénes son las personas que vienen ahí? Porque se trata de siempre poner etiquetas a la gente, pero no, nosotras queremos saber quiénes son nuestras compañeras, quiénes están ahí y por qué viven. Nosotros somos aquí una comunidad de 8 familias, la mayoría con menores de edad, y también hay ancianos. Muchos todavía no han podido diligenciar lo de sus papeles y esto. Hay varios que están irregular, pero igual se buscan la vida, ¿sabes? En el mercadillo, haciendo aseos. Aquí nunca ha habido un problema con la policía de decir que hay peleas o que hay algún trapiche o algo. Nada, las familias son muy tranquilas, muy sanas. Antes de empezar la entrevista estábamos hablando que, claro, que la situación que viven ustedes es la que viven un montón de familias, tanto canarias o que viven en las islas, que es que no se puede con la vivienda. La situación de nosotros no es por quererla tener. Muchos quisiéramos pagar un alquiler y estar bien en una vivienda más digna, pero la manera de entrar a una vivienda es... Hay muchas cosas que es muy difícil para nosotros, más que todos los que están irregulares. Y el precio, están demasiado elevados, y aparte de eso no hay. Entonces, hay veces toca recurrir a esta situación. Cuéntanos un poco los hechos que pasó, cómo afrontaron ese tema de cuando apareció esta empresa de desocupas, por qué, qué los envía, esa vaina. Pues mira, hace ya un par de semanas, domingo, todo estaba muy tranquilo hasta que en la mañana, tipo 8 de la mañana, se sintió unos ruidos muy fuertes. Pensamos que era que estaban entrando alguna máquina o algo, pero no, resulta que era que habían llegado unos hombres de negros, encapuchados, tumbando la puerta de la entrada principal. Entraron, empezaron a tocar todas las puertas fuerte. Después subieron arriba a la azotea y tumbaron la puerta de la azotea. Y nada, después, claro, todos los vecinos salimos a ver qué era lo que pasaba y eran estos tíos gritando, hablando fuerte, decía que nos iban a sacar de acá, que no teníamos por qué estar acá, que venían de parte de algún dueño y que teníamos que salir de acá. Obviamente se llamó a la policía porque no era la manera de haberlo hecho, por lo menos o alguna citación o entrar de una manera más educada. Pues llegó la policía, dijo que los podríamos dejar acceder a las zonas comunes, pero y ya. Pues resulta que esto se fue colocando más crítico, aparte de que nos empezaron a ofrecer cosas que en verdad eran mentiras, porque le estaban ofreciendo vivienda y varias cosas. Entonces, eso era mentiras. Como no quisimos acceder y no quisimos firmarles nada, esta gente se puso más agresiva, empezaron a intimidarnos, a gritar, a hacérsenos a la fuerza, hablándonos fuerte y amenazas y amenazas, y los niños viendo todo, los niños asustados, los niños ya ni para ni el domingo, ni el lunes, ni el martes ir al colegio, no querían, asustados. Hubo varias veces que vino la policía porque la verdad que esta gente era muy bruta, muy fuerte con todos aquí, nos gritaban, nos amenazaban. La policía venía, medio los frenaba y ellos se tranquilizaban. Pero apenas la policía se iba, volvían otra vez con la intimidación, con la gritería. Y si no nos vamos a buscar la forma, lo vamos a joder, esto y aquello. Fueron muchas presiones, una semana de presión. Estábamos unidos, no queríamos que esta gente fueran los que nos sacaran. Queríamos dialogar directamente con el dueño, decían que no se podía. Pues en esa semana ya estuve interviniendo los del sindicato, nos apoyaron, ya ellos vieron que no estábamos solos y pues claro, gracias a la presión que hizo el sindicato por varios medios, accedieron a que viniera el dueño a hablar con nosotros. Pero seguía la intimidación, seguía y hasta que algunos vecinos ya empezaron a ceder por miedo, por aquello, se accedió a firmar un acuerdo con ellos, porque ya no queríamos que estuviera por aquí como encima de nosotros, los niños asustados, viendo esa gente allá afuera. Entonces, más que todo por la tranquilidad, la mayoría se dio a firmar y a llegar a un acuerdo con ellos. Pero de verdad que la manera como lo hicieron no es la manera. Bueno, de verdad, estás comentando lo de los niños. No quiero entrar mucho en ese tema porque es un tema sensible, pero es cierto que está ocurriendo mucho esto en el sur y en todas las islas en general, en todas las situaciones de las islas, y las instituciones se olvidan de eso, ¿no? Al final son jóvenes, son niños que están en nuestros colegios y bueno, es una situación durísima para las familias. Además, ahora está el agregado este de los desocupa, ¿no? Que era algo que hasta hace unos años no lo veíamos. ¿Cómo se llama esta empresa? ¿Qué empresa es esta? Porque además hay como varias empresas ya en Canarias. Ya te voy a decir, es Z Propiedades y Soluciones. Es eso. Pero se creen que tienen el poder y creen que pueden, ¿sabes? Ellos estaban acostumbrados a tratar con gente de matona o qué sé yo, pero nosotros somos gente tranquila y ni problemas ni nada, nunca hemos tenido. Y nos apareció esto y de verdad que asustados. Llegaron de una manera muy abrupta. Y cierto día también vino un abogado a asesorarnos, a ver qué opciones teníamos, esto y aquello. Eso se ve como hasta la 9 de la noche que él quería hablar con nosotros y pues resulta y sucede que al abogado lo intimidaron también y en un descuido le chuzaron las ruedas del coche. Entonces mira que esta gente no venía con tontadas, ¿sabes? Mira, una cuestión es, ¿ahí ha intervenido algún juzgado? ¿Ustedes tienen alguna orden de desalojo? ¿Con qué derecho les quieren a ustedes nunca, echar? Nunca hemos tenido citación o desalojos, nunca. No, aquí nadie ha venido a decirnos nunca nada. O sea que estamos hablando de un desalojo ilegal. Sí, o sea, llegaron a intimidarnos, como te digo. Se van o se van porque esto ya tiene dueño y se necesita el edificio. Más por miedo fue que se ha firmado, más por miedo que por querer conciliar con ellos, ¿sabes? Porque no es conciliación, eso fue prácticamente a la fuerza. La situación de estas empresas, por llamarlas de alguna forma, es como poco alegal, porque no se sabe muy bien lo que están haciendo y desde luego está claro que hay muchas cosas que hacen que no pueden hacer. Comentabas ya que intervino el sindicato de inquilinas y a partir de ahí se viralizan imágenes, se viraliza la situación de ustedes. ¿Cómo es esa participación del sindicato? ¿Por qué llegan ustedes al sindicato? ¿Cómo se relacionan con esta organización? Una vecina de viendo cómo nos tenía esta gente acá intimidados, estábamos solos, nosotros somos solos. Llegaron como 10 tíos grandísimos gritando, nosotros prácticamente sin saber qué pasaba. Una vecina llamó al sindicato, no sé cómo sabía ella, y ahí fue donde nos sentimos apoyados. Cuando vino el sindicato, ellos vieron que ya nosotros no estábamos solos, que había alguien que nos podían guiar, qué pasaba en estas situaciones, cómo podíamos hacer algo. Y claro, ya ese apoyo nos dio para que ya pudiéramos ir a denunciar, hicimos denuncias, les exigimos a ellos que no podían entrar así tan abruptamente, que queríamos negociar directamente con el dueño, y ellos fueron tomando videos, subiendo a redes y esto, hasta que presión, hasta que el dueño igual vino aquí con sus gorilas, con sus matones a hablar con nosotros. El sindicato fue una gran ayuda en ese momento, porque te digo que si no, no estuviéramos ni en el edificio. Mira, y en todas estas las instituciones ahí, el ayuntamiento ha tenido algún tipo de intervención, les han hablado, las trabajadoras sociales, ¿alguien ha hecho algo? Después de las denuncias y esto, también tuvimos una cita con el concejal de vivienda, fuimos a hablar con él, le pusimos el caso en la situación que estábamos, lo que se nos había presentado. Ellos decía que tenía que ser jurídico, tenía que ser con la ley, en cuestión de frenarlos a ellos. Y lo otro era que nos dijeron que podíamos estar en el ayuntamiento, que hay un programa que se llama C25, que fuéramos a hablar con ellos a ver qué tipo de ayuda nos podían dar ellos en cuestión de vivienda o de ayuda. Y en esas estamos, ayer tuvimos alguna reunión, yo no pude ir por cuestión de que me resultó algún trabajito, entonces tuve que ir a hacer. Pero algunos vecinos fueron y me dicen que les ha ido bien. No sé en verdad que habrán hablado allá en este programa. Me llamaba hace 25 días, que podrían ayudarnos. De asistencia social también tenemos citas, pero para la otra semana. Para la cuestión de la vulnerabilidad y todo esto. Ya próxima semana tendremos cita con los de asistencia social. Un problema que estamos viendo en este tipo de intervenciones violentas por parte de su CUPE y demás es que las empresas no quieren dar la cara. O sea, es decir, contratan un servicio que está en esos márgenes de legalidad y bueno, yo creo que cualquiera que haya escuchado lo que has dicho ya estará flipando porque es bastante lo que ustedes han vivido. Y las empresas se esconden, se desinhiben. ¿Quién es el propietario al final de este inmueble y desde cuándo? Pues mira, quedamos explicando porque decíamos que debemos hablar con el dueño. Que no, que si queremos hablar es con ellos y si no, que no había nada. Y tanta presión apareció un señor, es el dueño de la empresa carpintería de aluminio. Vino con esta gente y algún acuerdo se llegó con él. Pero fue la única manera, bajo presión de las redes y del sindicato que accedió. Es lo que tú dices. Mandan a esta gente y a que logre su objetivo a su manera, ¿sabes? Hemos tenido un par de semanas muy duras, muy complicadas. La gente sin poder ir a buscar el trabajo o hacer algo porque con miedo de que no fuéramos y volver y que estuvieran metidos de pronto en el piso de cada cual, ¿sabes? Ustedes están en San Isidro. En San Isidro hay muchas más familias que están en su situación, ¿no? ¿Ustedes tienen contacto entre sí? ¿Cómo se han organizado? ¿A raíz de esto piensan organizarse? ¿Cómo lo tienen eso? No, es lo que te digo, de que nosotros somos 8 familias. Aquí donde hemos estado, donde estamos, es un punto muy tranquilo, que nunca pasaba nada. Por lo tanto, no estar integrado pues, con otras personas, así. Nos hemos enterado que también les ha pasado a algunos edificios, pero muy alejados de acá. Pero ahora, debido a esto, hay gente de afuera que nos ha dicho que tienen miedo, porque claro, después de aquí irán a asaltar a otros edificios y qué sé yo. Entonces ya hay cierto temor. aquí en San Isidro, porque hay varios edificios que están en la situación que estamos nosotros. Y claro, dice, pues, ¿será que irán a coger otro edificio o algo? Y les digo, no sabemos. La gente dice que cuando terminen aquí van por otro edificio, y así. Entonces, claro, andan por ahí en sus coches, y nada, como le dices, se creen la autoridad, o qué sé yo, que se creen que están donde quieran y ya está, se les puede drenar. Sabemos de la realidad de San Isidro, es la capital obrera prácticamente de Tenerife, donde vive casi todas las trabajadoras del sur de la isla. Y claro, que un agente que ni siquiera forma parte de la policía o de alguna institución del Estado sea capaz de amedrentar a un montón de pobladoras, de vecinas de ese municipio, es alucinante, ¿no? La verdad que estamos, como te digo, asustados. Y claro, ahora estamos con la situación de tratar de buscar algún piso o algo, o mirar a ver si hay alguna reubicación o algo. Que no lo hay, no hay viviendas, lo poco que hay es para acceder, es demasiado difícil. Estamos en eso, tranquilos. Nada, pues muchísimas gracias, Falcao, por compartir con nosotros la experiencia. Es difícil porque hay que verse en esas para saber lo que es y pues sí. Imaginar por lo que han pasado ustedes, pero bueno, en el programa nos alegramos de que se haya resistido este desalojo, un desalojo que nunca tendría que haberse iniciado. Y bueno, una victoria de ustedes, pero también la sentimos nuestra. Así que un fuerte abrazo a todas las vecinas del edificio 23. Y esperamos que no tengan que buscar alquiler y se puedan quedar en sus casas, que para eso las habitan. Salud. Muchas gracias a los dos por escucharme y pues nada, un placer haberlos conocido. Igualmente. Nada, igual. Todo lo que nos gusta a nosotros, así que gracias ninguno. Un abrazo, salud. Feliz noche. Hasta luego. Marejada, marejada. Hoy sin ti no valgo nada. Marejada, marejada. marejada, marejada, marejada, de pasión y de dolor, marejada, marejada, hoy sin ti no valgo nada, marejada, marejada, ¿qué pasó y se perdió? Tenemos hoy en el programa a Tamara y Lili. Una es presidenta y la otra es vocal de la Asociación Violetas de La Palma. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, buenas. Para empezar quizá eso, contarnos qué son Violetas, a qué se dedican, cuándo nacieron. Pues Violetas es la única asociación LGTBI que hay en La Palma. Nace en 2017. Y en 2017, ¿qué pasó? Que una serie de personas activistas, reivindicativas, se dieron cuenta que no había un acompañamiento, no había nadie que defendiese sus derechos, no había nadie que enseñase a las personas lo que era la igualdad con las personas del colectivo LGTBI. No había un apoyo, ¿no? No había como un conjunto de personas que dijeran, aquí estamos para ti. Si hay personas voluntarias que siempre te ayudan, todo el mundo tiene, o casi todo el mundo tiene amistades, tiene sus grupos, pero no había como una institución como tal que nos apoyase en La Palma, no había nada. Entonces se unieron y crearon esta asociación en 2017, también con el apoyo de otras asociaciones de Canarias, como Diversas, Crisalis, etcétera, la misma Federación LGTBI que nos unimos al poco, pero bueno, básicamente es por esta necesidad de que la política nos tenga en cuenta, necesidades de formación en todos los ámbitos, no solo en los colegios, sino en las mismas instituciones, el sector social, los propios, estos políticos. Nos hemos dado cuenta que ni siquiera el personal sanitario sabe cómo tratar al colectivo LGTBI, trabajar con las familias, la creación de espacios LGTBI friendly, no había nada, ¿no? Entonces Violetas nace de eso, de la nada, de vamos a juntarnos porque necesitamos tener los mismos derechos que todo el mundo. Bueno, la siguiente pregunta va para las dos, pero quizás un poco más para Lili, es, bueno, ¿qué supone ser una voluntaria, una militante, un activista como tal, pues de Violetas, ¿no? ¿Cómo es el día a día en la asociación? Pues bastante grato, siempre que se necesita una mano, pues nos tenemos unas a las otras y así de un lado para otro. Muy ajetreado todo, ¿no? Siempre hay mucho trabajo. Y muy pocas manos. ¿Y qué es lo que se desempeña normalmente? ¿Qué es lo que ustedes, pues los ámbitos en los que están incidiendo, las actividades? Ya Tamara ha comentado un poco de que no es solo los institutos, sino que ha habido más frentes ahí abiertos, ¿no? Sí, claro, al final las personas LGTBI, al igual que las personas que no son LGTBI, estamos en la calle y en las casas, estamos en los colegios y estamos en los hospitales, estamos en el campo y en la ciudad. Entonces, al final es abarcar, educar y crear protocolos para gente que no entiende lo que es la diversidad en todos los ámbitos. Entonces, un poco de las primeras cosas que hicimos fue un estudio sobre la realidad de la población LGTBI en la isla de La Palma. Partiendo de que no hay nada, la gente piensa, las personas tendían a pensar que no sufríamos desigualdades, que teníamos los mismos derechos que todo el mundo y que se nos trataba bien. Este estudio, por ejemplo, sacó que el 90,7% de las personas LGTBI han sufrido discriminaciones en La Palma. Entonces, ya con esto sobre la mesa, podemos ir a las instituciones y decir, este es un estudio reglado, hecho por unas personas facultativas, y nos dicen que estamos sufriendo una discriminación, entonces tienen el deber de ponerle remedio. Entonces partimos, bueno, de todo. Con las personas trans, protocolos educativos en los colegios. Somos la asociación que se encarga de que si alguien nos llama porque una persona trans está sufriendo acoso o discriminación, o no sabemos cómo tratarla, porque esos son muchos de los casos, vamos allí y les explicamos el protocolo que por ley tienen que llevar a cabo. También elaboramos la guía trans para que si no sabe lo que significa, si no sabe, si eres un familiar y no sabes cómo tratarla, si no sabes los protocolos sanitarios, lo que puedes ir, te la damos y además está hecha en La Palma, con las cosas que pueden acceder desde La Palma. Los cambios de nombre, la tarjeta de transporte, ayudamos con todo eso. Luego, en salud, formaciones en el ámbito sanitario a la atención del colectivo LGTBI. Yo misma me he encontrado a una paciente trans compartiendo habitación con un hombre. Eso es ilegal. Y no es porque no quieran hacerlo, es por desconocimiento. No saben por qué no les ha llegado esa educación, cómo hay que tratarle. Hacemos también pruebas de VIH rápidos y de sífilis, talleres de salud afectivo sexual. Estamos en contacto directo con los hospitales para derivar a gente que necesita la PrEP, la medicación contra el VIH, que previene el VIH. Y ahora, el año que viene, empezamos a dar formaciones en el ámbito sanitario para el colectivo LGTBI y también en La Gomera y El Hierro, que son las únicas dos islas que no tienen ninguna asociación LGTBI. O sea, muchas cosas, y esto solo estoy hablando de salud, pero vamos, si en educación en general estamos... Es como la única pieza LGTBI que hay en La Palma. Entonces, si alguien sufre bullying y el colegio nos llama, ¿a quién llama, no? A la asociación. Vamos para allí. Tenemos la Biblioteca de Colores, que es una serie de libros inclusivos de familias diversas que vamos pasando por los colegios, por las guarderías, por las unitarias. Cada semana se lo dejamos a una y lo recogemos y se lo damos a otra. Para que haya la posibilidad de que personas que sean diversas también se sientan incluidas, que vean que los libros no solo son de familias de padre y madre, que no son solo parejas de hombre y mujer, que pueden ser lo que quieran ser al final, ¿no? Y bueno, muchas otras cosas, pero en general lo que estamos proyectando es una inclusión y una igualdad que no había en esta isla y que está empezando a crecer. Bueno, casi nada, un montón de trabajo, un montón de cosas veo que hacen. Una de las cuestiones que queríamos preguntar también es: el hecho de vivir en una de las mal llamadas islas menores, ¿eso también produce una discriminación per se? Lo digo, por ejemplo, en el caso de la interrupción del embarazo, nos decían, las únicas clínicas que hay están en Tenerife. La gente se tiene que desplazar, tiene que ir a veces, varias veces. Por ejemplo, ¿una persona en tránsito tiene este tipo de dificultades? Nosotros, por ejemplo, la Transcan, siempre tienes que ponerte en contacto con la Transcan. Y una vez ahí te derivan a endocrinología, porque cualquier endocrino no te puede mandar la medicación que es apropiada para tanto para el colectivo trans masculino o trans femenino. Y siempre tenemos que ir a islas mayores, en este caso a Tenerife. Lo único bueno, Lili, que por cierto creo que no lo sabes porque todavía no se ha formalizado, empieza ahora en febrero, pero hemos conseguido que haya un enfermero, que es la persona con la que siempre estamos en contacto directo para casos de personas LGTBI que necesitan una asistencia. Va a haber un enfermero todos los lunes a partir de ahora, un lunes por la parte este y un lunes por la parte oeste, especializado para personas trans, para que haya alguien entre La Palma y las Islas Mayores y no te tenga siempre que desplazar, sino que se puedan hacer cosas desde aquí. Eso va a empezar ahora en febrero y lo hemos conseguido. Sí, hay que agradecer, por supuesto, al Servicio Sanitario Canario, pero al final toda lucha conseguida a favor de los colectivos diversos y minoritarios viene de un techo de cristal roto por esas mismas personas que están oprimidas, ¿no? Entonces, digamos que hemos conseguido dar pasitos, entre ellos esta persona que va a estar aquí ayudando directamente a las personas trans que nunca ha habido. Eso es una buena noticia. Pues una cosa que ha salido varias veces en la entrevista es la cuestión de que ustedes han sido las primeras en aparecer en La Palma, ¿no? Como asociación. Una cosa que siempre nos interesa en el programa es la cuestión de la memoria histórica, no entendiéndolo solo como el tema de la guerra civil, sino bueno, todas las disidencias, sean políticas, de género, sexuales, cómo se generan, ¿no? Porque hay un montón de historias que no se cuentan, porque no son la historia que interesa, pero que están ahí, ¿no? En el caso de La Palma, ¿qué referentes, si no colectivos, podemos tener humanos que abrieran camino, pues, tanto a las personas trans como a las mujeres que estaban en la lucha también feminista por sus derechos, a, no sé, en general? Es que no me viene nada a la mente como referente. Aquí, por lo menos en La Palma, yo por lo menos no tengo nadie de referente dentro del colectivo trans. Siempre ha sido más bien o de Islas Mayores o llevándonos a la península. Por ejemplo, una de aquí, de que está en la península, pero a la vez es de aquí de Canarias, es, por ejemplo, Carla Antonelli. Aquí, memoria histórica como tal, al final, somos, no llegamos a 90.000 habitantes, una población bastante pequeña. El tema LGTBI, fíjate tú, Violetas tiene apenas 8 años y no había nada, absolutamente nada, con respecto al colectivo LGTBI. Entonces, sí, claro que ha habido, de hecho, en Tazacorte, es un festival que hay en Tazacorte, damos el premio al mejor corto con temática LGTBI, que se llama Marcela Rodríguez. Marcela Rodríguez, si te acuerdas, Lidi, es una mujer trans que vivió en Tazacorte, y creo que no hay memoria histórica porque, al igual que ella, las personas que han querido vivir su vida, que han querido exponerse, que han querido estar fuera del armario, se han tenido que ir. Entonces, es difícil la memoria histórica cuando precisamente las personas que querían ser de puertas para afuera, quienes de verdad eran, se tenían que ir por la discriminación que sufrían, como siempre, a sitios más grandes donde, no es que no sufrían discriminaciones, pero sí donde pueden pasar más desapercibidas. En estos 8 años, ¿qué cosas han ido logrando? Que, bueno, antes decías, por ejemplo, ¿no?, que ya tienen un enfermero que va a tratar los casos al colectivo, pero más casos en el día a día, ejemplos que digan, mira, ves, ahí se ha notado que el trabajo que estamos haciendo. Buah, pues muchísimo. Yo, como ejemplo, hace un par de años recibí una agresión física y gracias al colectivo, concretamente gracias a Tamara, fui a denunciar, si no, no hubiese ido a denunciar. Sí, hablando de, porque esto está, hemos nombrado mucho lo que hacemos con la sociedad, ¿no? Pero al final, la necesidad de la que hablaba al principio, por el cual se creó, eran de casos particulares, y eso es como el día a día, ¿no? Al final, por ser una asociación, para que te presten algún tipo de ayuda, necesitas como presentar un proyecto, ¿no? Como ver que estás invirtiendo tu tiempo y tus esfuerzos en algo que pueda ser palpable. Pero realmente, realmente, lo que hace Violetas en esta isla es ayudar a las personas que no son bien aceptadas por el resto, a las personas que por ser diferentes hay gente que las cree inferiores. Entonces, tema agresiones, hubo una agresión bastante sonada contra lesbianas hace poco más de un año, que ellas sí que supieron decir, vamos a denunciar y quiero que esto se sepa. Pero las que no se saben son muchísimas, son muchísimas. Hace poco tuvimos un par de casos bastante, bastante serios de acompañamiento, de necesitar ayuda porque esas personas se quedan solas cuando al final todo tipo de personas que sufren discriminaciones tiene miedo, tiene problemas de autoestima, suelen ser personas tímidas, entonces al final tienen problemas para encontrar trabajo porque son muy inseguras. Toda esa ayuda, todo ese, digamos, ese golpito en la espalda para seguir adelante viene por parte del colectivo, porque pueden tener amistades, pero no son amistades que a lo mejor sepan cómo ayudar, en sentido de pues, tema abogado, juicio, policía, derechos, sanidad y acompañamiento real, de estar al teléfono, que tú lo sabrás, Lili, estar al teléfono cuando lo necesites. Eso es lo que hace Violeta, todo eso, acompañamiento, el simplemente estar ahí, el saber que tenemos un sitio físico donde pueden ir cuando quieran, donde pueden preguntar. También tenemos, por ejemplo, la guía Quiero ser mamá, pues soy una mujer lesbiana y a lo mejor quiero tener una hija o un hijo o hija. No sé cómo hacerlo aquí en La Palma, a lo mejor en otro sitio puedo tener más instituciones a las que ir, pero como he sufrido discriminaciones, a lo mejor ni siquiera quiero ir al hospital porque no me trataron bien la última vez, por ejemplo. Pues ahí veo a Violeta. Y Violeta, si solo encuentras el sitio donde ir, te acompaña. Ese realmente, esa es la base y la necesidad de que exista este colectivo. No por solo educar a los que nos hacen daño, sino para acompañar a los dañados. También queríamos preguntarles, por un lado teníamos dudas por la cuestión del volcán, porque repasando ya ha pasado tiempo y no sabemos si de alguna manera les afectó particularmente como asociación o a las personas que acuden a la asociación, pues hubo alguna particularidad más allá de todo lo que fue ese trauma colectivo para la isla, y sobre todo que nos cuenten sus próximas actividades, los próximos hitos, fechas que está manejando? Sí, claro. Por mi parte, con respecto al volcán, yo solo quiero decir que, bueno, pues si alguien tiene un problema ya de base y se echa encima a otro, sufre una doble problemática. Entonces, si hubiera un caso, afortunadamente que sepamos muy poco, pero si, por ejemplo, es una persona discriminada en tu trabajo, como suelen ser las personas trans, y pierdes tu trabajo por parte del volcán, es un trabajo que a lo mejor te ha costado años conseguir, porque la tasa de empleo es muy, muy baja en las personas trans, porque no las quieren contratar. Pues imagínate una persona que acaba de perder su trabajo, que le costó tanto, ¿no? Bueno, al final, cuando eres una persona discriminada, siempre te cuesta llegar más a los sitios, y si encima tienes la problemática de haber perdido tu alojamiento y tu trabajo, pues es más difícil que te vuelvan a alquilar una casa y más difícil que te vuelvan a contratar. No sé si tú sabes de algún caso en concreto, Liri, yo sí lo sé, pero no, afortunadamente no fueron muchos. No, y ya que estás tocando el tema de esto del trabajo, nosotros, por ejemplo, el colectivo transfemenino, nos cuesta un montón conseguir el trabajo. Y ya y muchos de los trabajos a los que recurrimos siempre es al trabajo de esto que se suele entrecomillar el trabajo de la noche, por desgracia. Sí, es una discriminación que siempre han sufrido y que la gente no ve. Y bueno, hablando ya de cosas más como alegres, pues lo dicho, al ser el único colectivo LGTBI, pues también intentamos crear espacios donde podamos estar cómodos. Al final, ¿dónde vas a estar con tu gente que ha sufrido lo mismo que tú y gente que es como tú, si no es en la única asociación que hay? Entonces, pues, aparte de hacer algún tipo de reunión, asambleas que hacemos, por supuesto, para conocernos, ponernos cara y sentirnos cómodos, pues están días importantes como el Día de la Visibilidad Lésbica, el Día de la Memoria Trans, el Día de las Personas Intersex, de las Familias Diversas. Todo eso lo llevamos desde Violetas a que sea un día en donde esas personas puedan conocerse y pasarlo bien. Hacemos murales, hemos pintado bancos arcoíris, hemos logrado que cada ayuntamiento y cada cabildo, sea o no verdad, al menos que la gente vea que están a favor del colectivo y con sus banderas fuera de su fachada. Y, por supuesto, el orgullo LGTBI, que Violeta es la principal organizadora. Además, estamos ayudando a que el Isla Bonita Fest, el Love Festival, sea cada vez más inclusivo y se centre en lo que nació, ¿no?, el colectivo LGTBI, trayendo cosas que nos sean interesantes para nosotras y para la gente de la población. Eso, por supuesto, digamos que luchamos contra lo malo, pero también queremos estar contentas y a gusto, ¿no? Que hay la vida solo es una y el orgullo es un día para estar, para reivindicar, para decir lo que nos molesta, para decir lo que luchamos y para sentirnos a gusto y pasarlo bien también. Pues nada, muchas gracias, Lilith. No sé si tienes algo más que añadir. Nada, no tengo nada que añadir. Todo lo ha dicho muy bien mi compañera de cámara. Pues pero bueno, decir que Lili está en todas las que necesitamos, ahí está, es una de las voluntarias más importantes que tenemos, junto con las técnicas que están haciendo un trabajo maravilloso y las personas que, aunque sean pocas y los granitos de arena sean pocos, estamos sacando a muchas personas adelante y Lili es una parte importante de ello. ¿Y les quedó alguna cosilla más por comentar? Que digan, bueno, pues estos chicos no nos preguntaron de esto y pensé... En verdad no, pero sí es verdad que, como dijiste antes, lo del campamento feminista, me hubiese gustado decir que somos una asociación feminista, que también estamos en proyectos de igualdad entre hombres y mujeres y personas no binarias. No solo luchamos por nosotras, sino por todas. Pues lo dicho, muchísimas gracias, compas, por ser y por estar y por habernos dado esta entrevista. Y nada, nos quedamos con cosillas, con seguir manteniendo el contacto y saber más de esa resistencia que están teniendo en La Palma, que, bueno, que también tiene sus partes alegres, como has comentado, Tamara, Lili. Bueno, salud. Muchísimas gracias, la verdad. Está bien que nos den voz, porque Mucha gente piensa que esto es un chiringuito para ganar dinero. Si es por dinero, yo lo único que he hecho es perderlo. Desde que estoy aquí, vamos. Pero me parece como increíble que sigan esos comentarios aberrantes. Cada vez que sale una noticia violeta en las redes, no hay sino comentarios de odio que duelen, terminan doliendo. Terminan doliendo bastante. Es increíble que piensen que esto es se hace para ganar dinero. Cuando lo único que hacemos es perderlo, es que es tremendo. Sí, sí, que siempre hace falta más. Pues, un abrazo, chicas. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Hasta luego, Lili. Hasta luego. Y hasta aquí el programa de hoy. Ajul. Ajul. Acepté ser quien no era y eso lo confieso. Asumí que solo a solas le podía besar. No recuerdo sus caricias, nunca hubo eso. Me ponía otros nombres en su celular. Va con ella por la calle, yo aprieto los dientes. Y después conmigo todo en la intimidad. Yo volví a sentir que no era suficiente. Que lo merecía por no ser normal. Es la última vez. Ven y mírame de frente, una última vez. No soy yo quien se arrepiente ni el que miente. Ya no vuelvo a ser suplente. A partir de ahora soy el titular. Es la última vez que me aman y me esconden. Es la última vez. Me entrego y no responden. Y ahora sé que lo que tengo me lo quitan. Pero lo que soy me juro que jamás, jamás. Canto para los que nunca nos rendimos y buscamos cada día la felicidad. Pesa más lo que hagas hoy que lo que fuimos. Somos más los que no somos como los demás. Es la última vez. Ven y mírame de frente. Es la última vez. No soy yo quien se arrepiente ni el que miente. Ya no vuelvo a ser suplente. A partir de ahora soy el titular. Oh, oh, oh. Es la última vez que me aman y me esconden. Es la última.